La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 26 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Hemos estado estudiando una porción de la palabra de Dios en relación al profeta Elías. Elías, un hombre de Dios que tenía todo tipo de pasiones igual que la nuestra. Y hemos estado viendo una semblanza de cómo es que, aun siendo tan poderoso en Dios y teniendo tantas bendiciones, se deprimió al tamaño de querer morirse. La Escritura explica la cita que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, verso número 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, que no soy mejor que la de mis padres. Luego la depresión nos orilla a querer morirnos, a querer matarnos, a querer escapar de la realidad, y solo es porque Elías tuvo una serie de emociones, cuatro canastas de una emoción distribuida a través de estas cuatro canastas. Y la primera de ellas es que se concentró más en sus emociones que en los hechos. Usted y yo nos hemos concentrado más de una vez en las emociones de lo que nos pasa que en los hechos de lo que hay en la vida. La mayoría de los psicólogos creen que es una clave para salir a luz, a salir a vida, el sacar las emociones, el expresarlas, el decirlas. Cuando uno está consciente de ellas, entonces uno exterioriza sus emociones, las deja salir, pero eso no es la respuesta completa, porque hay gente que viene y grita y ofende y dice situaciones con sus emociones, y acuérdese, nunca son confiables. Porque la Biblia no dice que nos pongamos en contacto con las emociones, sino nos dice que nos pongamos en contacto con la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, dice la palabra de Dios en los evangelios a través de las palabras de Cristo. Así que Elías, después de tener esta antesala, si usted escucha el devocional anterior, encontrará toda la antesala que hubo. Elías acababa de producir un avivamiento enorme en el pueblo de Dios. Sin embargo, Jezabel, una mujer, una bruja, una mujer malvada, lo mandó a amenazar para matarlo, y él salió huyendo un día de camino en el desierto. Se tiró debajo de un enebro y entonces se deprimió tanto que llegó al punto de querer matarse. Ya no quiero vivir, mátame, no deseo. Y esto se parece mucho a lo que usted y yo sentimos en medio de los problemas que tenemos, las situaciones en la familia, las situaciones con los hijos, las situaciones con el empleo, las situaciones con la gente que nos rodea, y llega el punto donde uno quiere terminar su vida pensando que la emoción es lo único que hay, sin entender que debemos concentrarnos más en los hechos que en la emoción. El segundo error, o la segunda canasta que Elías llenó en su vida, es que se comparó con otros. Este es el segundo error que cometió Elías, que es aparentemente una segunda declaración. Lo que está diciendo es: ya he aguantado demasiado, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Así que el segundo error que causa depresión en la vida de cualquier persona, y en este caso de Elías, en la de usted, en la mía, es que empezamos a compararnos con otros. Gran parte de nosotros creemos en la trampa de pensar: si es así, pues yo pudiera, si pudiera ser como fulano, si pudiera ser como él o ella, yo sería feliz. Así que cuando uno empieza a compararse con otros, se está buscando uno enormes problemas por estar pensando de esa manera. La Escritura enseña en 2 Corintios 10:2, que no nos debemos comparar con nadie, porque somos únicos. No hay una persona que pueda ser como usted, Usted es solo usted y siempre uno trata de imitar a otra gente, actuando como ellos, tratando de encontrar lo que ellos tienen. Y sabe, lo único que vamos a lograr si hacemos eso es deprimirnos. La única persona que puede protagonizar su vida es usted mismo. Eso es todo lo que Dios espera, es todo lo que Dios quiere. Cuando usted empieza a compararse con otros, usted cree en la mentira de la trampa en la que se está comparando. Y tendemos a comparar nuestras debilidades con las habilidades del otro. En otras palabras, lo mejor del otro con lo peor mío, olvidando que las áreas débiles de esa persona pueden hacer aquellas que en las que nosotros somos fuertes. Usted y yo tenemos partes fuertes y sin embargo la otra persona tiene partes débiles también. Sin embargo, tomamos su fortaleza, las habilidades del otro, para compararlo con nuestras debilidades. Así que entonces tratamos de motivarnos a nosotros mismos por medio de la crítica y la condenación. Lo hacemos aplicando, es que él debería ser, o yo debería ser como esa persona, deberíamos actuar mejor como él o como ella, yo podría lograrlo, debería ser mejor. Y entonces empezamos a usar látigos verbales que nos fuerzan a salirnos de la paz que tenemos y nos dejan de motivar. Acuérdese, hostigar a otros no da resultado. Del igual modo, la autocrítica, el criticarnos nosotros mismos tampoco funciona. Y casi siempre alguien que critica a otro es porque se siente menor a ella, se siente más pequeño a ella, y lo único que hace es tratar de chantajear a través de la crítica, porque uno se siente mal, uno se siente menos. Pero no se olvide, es porque uno se critica a sí mismo, porque uno critica al otro, porque uno se compara en la mayor parte de veces con sus habilidades del otro y las debilidades nuestras. Amigo, dos canastas que hasta aquí llevamos. Elías se ha deprimido porque simplemente empezó a tener un sentimiento más, una emoción más, arenas movedizas de los sentimientos que lo empezaron a hundirse más que en los hechos. Y la segunda cosa es que empezó a compararse con otros cuando él no tenía por qué compararse, porque somos únicos en ese sentido. Nadie es igual a nosotros. Muchas veces uno entiende que uno debe comprender esta porción de no compararse con otra gente. La pregunta es, ¿usted se deprime? ¿Usted siente ganas de morirse? ¿Usted siente ganas de perderse? ¿De dejar a sus hijos, a su familia, a su esposo, a sus padres? No juegue con la depresión y con las ganas de suicidarse. Recuerde algo, usted se suicida, mata su vida, la vida que Dios le presta, y usted será culpable de asesinato ante Dios. Usted no puede jugar con la vida. La vida es de Dios y el privilegio de lo que nos ha dado. Es mejor arreglar los problemas de otra manera, a través de Cristo, conociendo la verdad, y Él nos libertará. Que Dios le bendiga en este día martes y que bendiga su vida y su corazón. Le amamos y le apreciamos. Continuaremos después con este devocional.